Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas, solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Usantina A Tapar la Calle. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Estamos aquí, que no se diga, que no se lo diga, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es Raquel, es de todos. A tapar la calle, todos los jueves de 7:30 a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Paso, que mañana me caso con un payaso. Con Lizarro me caso. Hola, hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí otra tarde más desde Radio Topo. Y nos vamos a ir presentando porque tenemos a gente muy interesante por aquí. Me llamo Darama, tengo 10 años. Y algo más, así que para que la gente te conozca, no sé qué te gusta. Y me gusta bailar y cantar. Genial, bienvenida Darama. Por aquí tenemos a más gente interesante. Me llamo Izarre, tengo 12 años y me gusta bailar. Bienvenida Izarre. Y más gente, por favor, váyanse presentando. Me llamo Jagua, tengo 12 años y me gusta el voleibol y bailar. Vale. Y luego yo soy María, voy a pedir perdón por si toso en algún momento, voy a intentar que no se... No toser, o sea, no toseros en las orejas, claro, directamente, pero bueno, igual alguna tosecilla escucháis. Y luego tenemos en el control de sonido a una persona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Laura y aquí estoy. Y es su cumple. ¿Es Efectivamente, cumpleaños? Es el cumpleaños de Laura. ¿Le cantamos el cumpleaños feliz? Sí. Venga. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos, Laura, cumpleaños feliz. ¡Bravo! ¡Bien! Muchas gracias, muchas gracias. Oye, ¡felicidades! Qué regalo, ¿no? Venir a Radio Topo. Hombre, es que qué mejor regalo que venir a un programa de Radio Topo el día de tu cumple. De nada, Laura. O gracias, sea, gracias. No se me ocurre mejor regalo. Vale, a ver, tenemos muchas cosas interesantes de qué hablar. Jawa, ¿quieres empezar con el tema que has propuesto tú y que has dicho que ibas a empezar? Pues que el martes fue un día muy especial. ¿Por qué? Porque fue el día de la violencia machista. El día contra las violencias machistas, ¿no? ¿Y que hicisteis así algo especial en el cole, en Usantina? Sí. Vale, si queréis, podéis contarlo ahí al micro para que os escuchen. Pues en nuestro instituto colgaron varios carteles con todas las mujeres que habían sido asesinadas este último año y por qué habían sido asesinadas. También nos dieron unas pulseras y en el recreo hicimos un minuto de silencio para todas esas personas que han muerto. Claro, que son mujeres que les han asesinado, ¿no? Que sus parejas o exparejas les han asesinado. ¿Darama? Y el martes en Cusantina, en Reconstruyendo, hicimos una puerta morada y llaves, que escribimos cosas importantes. Una puerta así como... Por además, ejemplo, una frase. Eso, que escribisteis. Las llaves, que decían? ¿Qué cosas eran? Por ejemplo, abusar a alguien no es guay. Vale, o sea, como que eran, o sea, eran cosas en torno a la violencia, o sea, cosas que eran violentas o cosas que no eran violentas, o cómo sí. Era, que como yo no estuve, sí. No, y la así, gente teníamos no estuvo... que escribir en llaves lo que no daba, no tenían que hacer. Vale, o sea, cosas que estaban mal porque eran una manera de, una forma sí. De violencia, ¿no? Porque lo de abusar de alguien, por ejemplo, sí. Es bastante violento, ¿no? Vale, ¿queréis dar algún mensaje? O sea, ¿vosotras qué pensáis de ese día? ¿O cómo lo vivisteis? ¿O pensáis así en alguien? No sé, ¿algún mensaje que queréis dar a la gente que nos está escuchando? Que nos dejéis. Que te dejen tranquila. Sí, sí. Y en paz. Que nos dejen, que nos dejéis que os peguen. Vale, que no hay que dejar que nos peguen, ¿no? No, tenéis que llamar a la policía. O una cosa que está también muy bien es la autodefensa feminista, que es conectar ahí con nuestra fuerza y defendernos de la violencia. Que el año pasado vino una persona que también le violaron, que se llamaba Concha, y entonces nos enseñó muchas cosas de cómo protegernos. O sea, Conchi, que es una vecina del barrio, ¿verdad?, de La Madalena, a la que le mandamos un saludo y un abrazo enorme desde aquí, que es una tía súper fuerte y que fue de las primeras y de las que más sabe de autodefensa. Y qué cosas, Jawa, que yo creo que Darama todavía no estaba y Zarbe tampoco, ¿qué hicisteis? O sea, cuenta un poquito más de esa tarde con Conchi. No me acuerdo. ¿Hicisteis ejercicio? Sí. Pues cuéntalo, porque la gente no lo sabe. Hicimos tres. Solo me acuerdo de una que era... Que si, por ejemplo, estabas todavía agarrado, pues le podías arañar en los ojos. Muy bien. Gracias, Conchi, por... O más fácil para mí, darle una patada abajo. Darle una patada en los testículos. Muy bien, pues así diferentes maneras de autodefenderse, que no es lo mismo autodefenderse que... ¿Y si me denuncia él a mí? Pero si nos estamos defendiendo, nos estamos autodefendiendo, es porque nos han atacado. Vale, pero no es si, lo mismo... si imagínate que me denuncia, ¿yo qué puedo hacer? Hombre, nosotras podremos alegar que es que él nos estaba atacando. Estaba abusando de mí. Claro, que nos había atacado o que nos había pegado, porque autodefenderse no es lo mismo que violentar a alguien. Por o sea, eso cuando le puedo nos meter una patada. Claro, cuando nos defendemos, cuando nos estamos defendiendo, autodefendiéndonos, y además como la Conchi, que es autodefensa feminista, es cuando alguien nos está atacando, Darama, sí, entonces sí. Vienen a atacarnos, por ejemplo, y entonces nosotras nos defendemos. No es que vayamos nosotras a atacar o a violentar, sino que es que nos violentan y nosotras nos defendemos de esa violencia. Vale. Entonces, además como somos, somos mucho más fuertes de lo que nos pensamos... La autodefensa está muy bien porque conectamos con nuestra fuerza. Y de repente, ¡va! Sacas toda la rabia ahí en una patada y a correr, que correr también es una forma maravillosa de autodefensa. A correr muy rápido. Ahí, la Darama acaba de dar una patada que es que fliparíais. La patada voladora. Si la estuvierais viendo en directo. Pues maravilloso. Gracias, Jawa, por recordar también a la Conchi, que yo no me acordaba. Le mandamos un abrazo, ¿no? ¿Quién aquí. Es Conchi? Si te lo acaba de decir la Jawa. Darama, ¿pero tú dónde estabas, Cari? Aquí. Dile quién es Conchi. Jawa, que no se ha enterado de Arama. Ya, es una vecina que os enseñó a defenderos. Efectivamente. Buen resumen y buena... Si lo sabes, ¿por qué lo preguntas? Ya, pero no lo conozco. Vale, pues ya, si la vemos por la calle ya te la presentaremos, ¿vale? Vale, vale. Vale, pues muy interesante este primer temazo que han elegido nuestras mayores. Y vamos a poner una canción... que igual no tiene nada que ver con el tema, pero la hemos elegido. Jawa, cuéntanos qué la has elegido tú. Machu Picchu. Machu Picchu, que es cuenta de quién la canta y esas cosas. La canta Camilo y Evaluna, que son pareja. ¿Quién? Y va de amor. Pues vamos a ver qué tipo, o sea, vamos a ver qué canción cantan y qué tipo de relación tienen también, ¿no? Porque hay veces, a ver si, ¿no? Si son relaciones saludables o es una relación. Vamos a escucharla y luego la comentamos. Y tenéis que cantar todos. Que la disfrutéis. Yo no me la sé. Cuando me viste, sé sincera. Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza. Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí. Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí. Yo encerrada en una jaula. Nadie tendría que estar encerrada en una jaula. Mira qué cosa, y ahora te tengo sin merecerte. Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte. Se está viendo porque cada una tiene que ser cada uno. Está muy bien ser sincero y honesto con la gente. ¿Qué pasa cuando te paso por la cabeza? Sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado. ¿Qué es la locura? ¿No? También podríamos entrar en eso. Pero tú más loco de haberte quedado aquí. Loca. Yo tengo más ruinas que Machu Picchu. Se ha pasado, ahí se ha pasado. Con cosas que he dicho. ¿Cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte? Yo hago lo que quieras. Hago lo que quieras. Pa' que tú me quieras. Ahí luego hablamos, luego hablamos. Está guay lo de expresar las cosas, ¿no? Estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí. Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí. Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me Hola. Muero. Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron. Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me muero. Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron. Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera. Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza. Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí. Bueno, seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM con las mayores de la Gusantina, que han elegido esta canción para todas vosotras. Jawa, ¿qué piensas de lo que dice esta canción? De los mensajes así de la relación. No, porque habla de una relación de enamorados y enamoradas. ¿Qué piensas? Porque había una frase así de... bueno, tú te la sabes casi entera, ¿no? Pero el rollo de hago lo que tú quieras, solo pídemelo, no sé qué, porque estoy como súper enamorada. Vamos a comentarla un poco, que hemos quedado que la comentaríamos. Jawa. Claro, o Izarbe. ¿Qué pensáis? Eso de hacer... Tenemos que hacer, o sea, si estamos con una persona, novia, novio, novia, amiga, amigo, amigue, ¿tenemos que hacer siempre lo que nos pida la otra persona? No, nunca. Solo si quieres. Solo si quieres, ¿no? Hay que tener claro lo que queremos cada una. Y no significa que por eso queramos menos a la otra persona, sino que... Porque a veces es como, ¿no? Haz todo lo que quieras. Si me quieres, haz lo que te digo. Un poco mal, ¿no? Ese mensaje. Ya le escribiremos a Camilo para decírselo. Es vale. Como, Jawa, róbale el bolso a María. Claro. Pues no. Pues hay cosas que no queremos hacer y que sabemos, o sea, y que no nos apetecen ni queremos, pues no las tenemos que hacer. Eso es importante. Otra cosa, un mensaje guay que ha lanzado Camilo Lleva Luna. Es que podamos ser como somos, que no nos tengamos que disfrazar con las personas que nos quieren, ¿no? Que sí, que podamos ser nosotras mismas. Eso está guay. Y bueno, y más cosas que podríamos comentar, pero como nos apetece mucho porque me ponéis esas caras de Ava, vamos a seguir con el siguiente tema. ¿Qué habéis hecho hoy? Con Darama, cuéntanos. ¿A dónde habéis ido y esas cosas? Hemos ido... Pero cuéntaselo al micro así para que te puedan escuchar. Hemos ido a algo de los gitanos que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Os acordáis vosotras cómo se llama donde hemos ido, Izarbe? Algo flamenco. Lo tiene ahí en la punta de la lengua. El local se llamaba Asociación Flamenca. Unión Flamenca, ¿no? La Peña Unión Flamenca. Sí. Muy bien. Habéis estado en la Peña Unión Flamenca aquí del barrio de la Madalena. ¿Y qué habéis hecho? ¿Por qué habéis ido? Contadnos un poco. Han bailado en un escenario, nos han dado ticket, nos han dado bebidas. Mm-hmm. Los tickets eran para que nos den la bebida. Hemos comido porque habían sacado cosas. O sea que os habéis pegado buena merendola. Sí. Muy bien. Y también ha pasado varias gente para contar su historia porque tenían complicación para sacarse la universidad por ser gitanos y que de 100 personas igual que había, que solo 0,8 gitanos habían logrado sacarse la universidad. Y han pasado dos señores a decirnos cómo ha sido su historia. Qué interesante. Y Jawa, ¿qué más? Cuéntanos. ¿Habéis hecho juegos o...? Sí, nos han dado como... Era como un puzzle que cada uno tenía un número y tenías que pegarlo ahí. Luego había otro juego que era adivinar lo que dibujaban. Y ya. Muy bien. ¿Y os acordáis de la asociación que le hemos nombrado antes que ha organizado el tema? Aparte de la Peña Unión Flamenca. Fundación... Secretariado Gitano. No me acuerdo. Pues la Fundación Secretariado Gitano es la asociación que nos ha... Esa es Darama, ¿vale? No soy yo. Que nos ha invitado a la fiesta de sus alumnos y sus familias. Y entonces eso han ido las mayores de representantes de la Gusantina. ¿Y conocíais alguna de las artistas que ha bailado, no? Sí. Darama, cuéntanos. Erika, Cookie... Creo que era Nasira. La hermana de... Sí, bien, bien. De Naima. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo han hecho? O sea, ¿qué han hecho? ¿Han bailado? ¿Han cantado? ¿Qué han hecho? Han bailado. ¿Y cómo lo han hecho? Bien. ¿Os ha gustado? Sí, sobre todo la Erika. La Erika se estaba luciendo. Sí, sí. Pues nada, mandamos aquí un abrazo a todas nuestras artistas y a la Peña Unión Flamenca que nos ha invitado y a la Fundación Secretariado Gitano. Y eso, ¿queréis mandar así algún mensaje sobre este tema? Que antes hablabais de los gitanos. Hemos estado viendo cuándo era el Día del Pueblo Gitano, que era el 8 de abril. Sí, que tú puedes ser lo que quieras ser. Ese era el mensaje que os habéis llevado. Darama, ¿quieres contar algún mensaje más? ¿O algo para el pueblo gitano? Bueno, también os han dado alguna cosa más, ¿no? Que me la sí, habéis enseñado. Pulseras y flores. Y que poner... Para pegárnosla. ¿Y en la pulsera? ¿De qué es la pulsera? Que de la gente no la está gitana. Viendo. De la bandera gitana. Pues muy bien, ha sido una tarde bastante interesante, ¿no? ¿Os ha gustado? Sí, sí. Vamos a invitar a todo el barrio y a todas las personas que nos estén escuchando a ir a visitar a la Peña Unión Flamenca, porque además todos los sábados hacen... conciertos y vienen ahí cantadores y cantadoras y bailadores y bailadoras. Está en la Magdalena. Está en la Magdalena. Y eso, les podéis seguir por redes y enteraros de todas las cosas interesantes que hacen. ¿Quieres decir algo más, Darama? Ah, vale. Vale, pues entonces vamos con la segunda canción después de este segundo temazo. Vamos con la de Darama, por ejemplo. Darama, ¿qué canción has elegido? Cuéntanos. La de Navidad, de la Niña Pastori. De la Niña Pastori, que nos viene pa'l pelo, pa' la Unión Flamenca. Igual os cantamos un poco. Igual la Darama se anima, ¿no? Vale. Venga, pues, que la disfrutéis a la Niña Pastori. Con ventanas y barcones, será de mi tío Joaquín, el mejor de los mejores. Y si no está aquí, por casualidad, su padre el talego nos conviará. Entre zambomba, palillos y pandero, alegría que ha nacido Dios. En un mundo de gitanos buenos, que le cantarán, que le bailarán. Entre zambomba, palillos y pandero, la Virgen va caminando, va caminando. Solita y no lleva más compañía que el niño de la manita. Y si no está aquí, por casualidad, su señora madre nos conviará. Entre zambomba, palillo y pandero, alegría que ha nacido Dios. En un mundo de gitanos buenos, que le cantarán, que le entre zambomba, palillo y pandero. Hasta aquí hemos venido, 400 en pandilla. Si quieres que te cantemos, saca 400 sillas. Y si no está aquí, por casualidad, Joaquín el talega nos conviará. Entre zambomba, palillo y pandero, alegría que ha nacido Dios en un mundo de gitanos buenos que le cantarán, que le bailarán. Entre zambomba, palillo y pandero, la virgen hizo un potaje y se lo olvidó el tomate. Y San José le decía, si lo pruebo que me mate. Y si no está aquí, por casualidad, Joaquín el talega nos conviará. Entre zambomba, palillo y pandero, alegría que ha nacido Dios. Ole la Darama, qué arte tiene, madre mía. Bueno, seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM. Y tenemos, antes que nada, queremos anunciar los partidos del Calderete del equipazo de la Gusantina. ¡Calderete! ¡Calderete! Bueno, vamos a anunciar los partidos del sábado. Empezamos con Darama. Los alevines juegan en el Tenerías, en el pabellón, a las 8. A las 9. A las 9, por Dios, que nadie vaya a las 8. Es muy pronto. Pero es que la Darama se sabe que a las 8 hay que... Sí, tiene que estar. Tienen que estar ahí. Porque ¿quién juega en el Calderete, Darama? Cuéntanos. Mi hermana. Y mi prima, la Iliana. Tu hermana Zarabi y tu prima, la Iliana. Mandamos un abrazo aquí a esas jugadorazas del Calderete. Y luego Izarbe tiene más información de los infantiles que juegan a las... 11. A las 11 y media... En el Alberto Maestro. Efectivamente, os invitamos a jugar, a animarles y a darles mucha energía. ¡Calderete! ¡Calderete! Bueno, tenéis que gritar un poco más si vais el sábado que nosotras, ¿vale? Pero bueno, el Calderete siempre a tope con ellas y con sus entrenadoras. Vale, nos queda poquito tiempo, nos avisa Laura, que no sé si Laura, si tienes algún deseo de cumpleaños que quieras que haga, yo qué sé. Para mí ya estar aquí es un deseo de cumpleaños con estas maravillosas mayores. Qué maja es esta tía, ¿no? Felicidades, Laura. imagínate que nos dice, sí, quiero que hagáis, yo qué sé, el Pino Puente, cantéis una canción. Ay, sí, venga. Pues ya veríamos, tendríamos que querer hacerlo, ¿vale, Laura? Porque aunque nos pidas cosas y te queramos... Yo también respeto lo que queráis hacer. Si hay algo que no queráis hacer... Está muy bien, es que amor del bueno. ¿Quieres que lo haga? No, porque si no queremos, o sea, ¿sabes, no? Lo que hemos hablado antes. Sí, sí que puedo. El amor del bueno respeta lo que no quiere hacer la otra persona y lo que quiere hacer. Laura, ¿quieres que lo haga? No, tranquila. Vale, entonces, en estos 5 minutos, Jawa nos quería hablar de un tema que ha propuesto. Desde noviembre se nota que ya llega la Navidad. ¿En qué lo notas tú? A ver, cuéntanos. Hace frío. ¿Hace frío? ¿En qué más, Izarbe? Hay algunas zonas donde ya ha nevado, por ejemplo, en mi pueblo que es Trasovares, ya ha nevado y hay, por ejemplo, en Candanchú, en Astún y todas esas zonas también están muy llenas de nieve. Mira cómo introduce el tema nuestra querida Izarbe, que es el primer día que viene a Radio Topo. ¿Y por qué ha hablado de su pueblo Trasovares? Porque ha elegido una canción de para el pueblo, ¿no? Cuéntanos qué canción has elegido. El himno de mi peña de Isabel Ayrún. Efectivamente, el himno de mi peña que vamos a escuchar así un ratito y luego lo bajaremos para podernos ir despidiendo, que se nos queda ahí como corto el programa. Que la disfrutéis. Fallos, no está funcionando. Podéis hablar mientras tanto. Vale, no pasa nada. ¿Alguien más tiene pueblo de aquí? ¿Quiere mandar algún saludo a su pueblo? Venga, Darama, dale. Que si quieres decirle algo al pueblo. Vale, ahora sí, ya lo tenemos aquí. Bueno, pues ya. Igual cantamos y todo, ¿no? ¿Queréis cantar? Dale, venga. Por la tarde que me ha dicho el alcalde que ya está todo puesto. Vamos a montarlo a lo grande, que hoy hay fiesta en mi pueblo. Y yo me voy con mi peña, María, Alberto, Manolo. Ya están aquí las botellas y hay media nevera que se trajo el cholo. Vale, bueno, pues con esta canción que queremos, o sea, que queremos decir también, aclarar que aquí Radio Topo, espacio antitaurino, no queremos toros ni vacas en las fiestas de los pueblos, ¿vale? Por aclarar, como estamos analizando todas las canciones, ¿verdad, Laura? Que sé que te gusta y como es tu cumpleaños, pues me encanta, gracias. Yo lo hago. Entonces, bueno, mayores, ha sido un placer estar aquí con vosotras. Vamos a ir despidiéndonos. Si queréis mandar algún mensaje a alguna persona que queráis, empezamos con Darama. Antes de terminar, vamos a hacer ASMR, ¿vale? Listo. Vale, muchas gracias, Darama, por aguantar todo el programa sin tocar el micro, que sé que te ha costado, y por este regalo para nuestros oídos. ¿Quieres despedirte de alguien, saludar a alguien, o estamos ya listas? Ya está. Vale, gracias, Darama, por estar aquí. Izarbe, ¿te puedes despedir ahí en el micro? ¿Puedes saludar a alguien si quieres? ¿Qué tal tu primer programa en Radio Topo? Bien. ¿Te has sentido, has estado a gusto? Sí. Nos alegramos, gracias por esta canción de pueblo. Vivan los pueblos. Jawa, ¿te quieres despedir de alguien, mandar algún saludo? No. Vale, pues genial. Gracias, Jawa. Que vienes ahí a tope, pero como que te vas a quedar dormida en Radio Topo. Por saberlo, vale. Pues buenas noches a Jawa. Gracias a todas, a todos y a todos que nos estáis escuchando. Y no os preocupéis porque volveremos la próxima semana, todos los jueves aquí de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Otra vez felicidades a Laura, que cumplas muchos más. Muchas gracias. Y Darama, ¿alguna cosa más? Que os acordéis del partido en el pabellón. Efectivamente, partidos del Calderete, Aupa Calderete, que disfrutéis de la semana, del fin de y de la vida.